solo marea esperanza de que un día se echó un sopomo toda esta tierra, donde las vaguas que hubo antes son lembranzas a olvidar, donde azul es la bandera que tenemos que izar. So por ley, defender o chan que pisas, de cualquier semente de odio, avaricio, miedo. Los niños serán testimonios de un futuro que agarime las aguas do mar o seu reflejo. Nuestras voces con más fuerza, juntemos man con man para salvar estas costas que espallan vidos cuatro ventos y que ruxen cas nosas cantijas cada mañana. Ya curamos las feridas, las tareas a golpes de porque o mar nunca quiso poner fronteras. E os homens que trocan a alma por moedas va marcando cada naco desta terra. Unámonos o mar, que o mar siempre querrá o azul como color da su bandeira. Vestir de sol, teu e lúa suas areas, e pintar con roseles de vida cada pedra. Unidos por el mar, porque o mar nunca quiso poner fronteras. E os homens que trocan a alma por moedas va marcando cada naco desta terra. Unámonos o mar, que o mar siempre querrá o azul como color da su bandeira. Vestir de sol, teu e lúa suas areas, evitar con roseles.